Al ver aparecer a Raskolnikov, empezó a temblar como una hoja y su rostro se contrajo convulsivamente. Probó a levantar los brazos y no pudo. Abrió la boca, pero de ella no salió sonido alguno. Lentamente fue retrocediendo hacia un rincón sin dejar de mirar a Raskolnikov en silencio. Aquel silencio que no tenía fuerzas para romper. Él se arrojó sobre ella con el hacha en la mano. Los labios de la infeliz se torcieron con una de esas muecas que solemos observar en los niños pequeños cuando ven algo que les asusta y empiezan a gritar sin apartar la vista de lo que causa su terror. El hacha cayó de pleno sobre el cráneo. Hendió la parte superior del hueso frontal y casi llegó al occipucio. Lisbeth se desplomó. Raskolnikov perdió por completo la cabeza. Se apoderó del envoltorio, después lo dejó caer y corrió al vestíbulo. Parecía desvariar, temblaba. Su terror iba en aumento, sobre todo después de aquel segundo crimen que no había proyectado y solo pensaba en huir. En un cubo de agua que había en la cocina, lavó sus manos y limpió el hacha. Después de colgar el hacha del nudo corredizo debajo de su gabán, inspeccionó sus pantalones, su americana, sus botas tan minuciosamente como le permitió la escasa luz que había en la cocina. A simple vista, su indumentaria no presentaba ningún indicio sospechoso. Solo las botas estaban manchadas de sangre. Mojó un trapo y las lavó. Luego quedó indeciso en medio de la cocina, presa de un pensamiento angustioso. Se decía que tal vez se había vuelto loco, que solo podía ocuparse en cosas que le conducían a la perdición. «Es preciso huir, huir», pensó, y corrió al vestíbulo. Entonces, sintió el terror más profundo que había sentido en toda su vida. Permaneció un momento inmóvil, como si no pudiera dar crédito a sus ojos. La puerta del piso, la que daba a la escalera, aquella a la que había llamado hacía unos momentos, la puerta por la cual había entrado, estaba entreabierta. Y así había estado durante toda su estancia en el piso. ¡Sí! ¡Había estado abierta! Se asomó por la puerta y aguzó el oído. Así estuvo un buen rato. Se oían gritos lejanos. Sin duda llegaban del portal. Esperó. Ya se disponía a salir cuando la puerta del piso inferior se abrió estrepitosamente y alguien empezó a bajar la escalera. Cerró la puerta y de nuevo esperó. Al fin todo quedó sumido en un profundo silencio. No se oía ni el rumor más leve. Pero ya iba a bajar cuando percibió ruido de pasos. El ruido venía de lejos, del principio de la escalera seguramente. Los pasos llegaron al primer piso. Siguieron subiendo. Eran cada vez más perceptibles.